¡Celosa la señora! Ay, yo no soy celosa. A la mujer nunca es bueno, muy regalona tenerla, porque es muy posible verla enojarse un veneno. Hay que darle por lo menos una patada y un zompón y una buena reprensión para que no sea absoluta y a manejar a la mujer aprende por Pedro Luca. Si la mujer sale mala y a pelearte desafea, dale contra el suelo un golpe por ver si choreando queda. No es posible que ella pueda más que usted, que es el marido. Manéjela bien servía, dele queso, pan y fruta, ya manejar la mujer, aprende vos, Pedro Lucas. Aprende Lucho. Hay tontos que no entienden nunca que la mujer no es una bruta, y a todo borrachín y lacho hay que pegarle en la nuca. Y la echamos con la cueca, mujer celosa.